Esta temporada, ¿no? Teniendo en cuenta el doble trajín de Liga Sudamericana, después Liga de las Américas, la Liga Nacional, es Luca Victoriano, pero ahora vamos a hablar con él por su nuevo trabajo, ¿no? Como entrenador de Regatas Corrientes. Ah, pensé que había cambiado de rubro. ¿Cómo te va, Luca? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, acá disfrutando un poco de la familia en las vacaciones españolas. ¿Estás en España? ¿En qué lugar estás? En Madrid. Bueno, no es un feo lugar, ¿eh? No es un feo lugar. ¿Cómo? Que no es un feo lugar, digo. No. Es un lindo lugar. ¿En qué barrio de Madrid? Ahora me cambié y me vine a Vergara para el ensanche de Vallecas, que pude por fin tener una casita. Pude vivir toda la vida en departamento, así que es un momento de disfrutarlo. Ya llevamos un año aquí y la verdad que es ganamos mucho en el tema de los amigos, de los asaditos. Ayer estaban aquí 16 mujeres, amigas de mi mujer, viendo España el fútbol. Y ahora estamos llenos de gente. Estamos bien. Y debe ser duro el hecho de tener dividida la familia, ¿no? Y de estar unos cuantos meses sin tener contacto con ellos, ¿no? Más allá del contacto, obviamente la comunicación, pero digo, que vivir tan alejado, ¿no? Me imagino que este es el momento para recargar las pilas y estar mucho mejor, ¿no? Sí, durísimo. La verdad es que, bueno, la primera temporada que elegí irme con Silvio fue algo como me pasó en su momento cuando decidí irme de Tucumán a Gran Puerto, ¿no? Saber que había elegido una carrera en la que las reglas del juego son así, que hay que alejarse muchas veces de los afectos y de su casa, de la zona de confort. Y en ese sentido, bueno, tengo una pareja que es jugadora también y que entiende a la perfección de esta situación. Y no deja de ser duro, es un poquito más llevadero, es que yo también juego profesionalmente al básquet y pues se hace mucho más fácil tomar la decisión, ¿no? Lo que es difícil es estar alzados, que este año, si todo va bien, a la familia de Sergio me acompaña, así que el hecho de que el Regata también me haya ofrecido 2 años ha también ayudado mucho a que pueda tomar mi mujer esa decisión de irme para allá. Sí, porque no es una decisión fácil, pero bueno, la vida también del deportista profesional, y tantos años que estuviste en el extranjero como jugador, también te llevan a ese tipo de cuestiones, ¿no? Tengo mucha gente conocida que le pasa exactamente lo mismo, que por ahí vive una cantidad de meses acá, una cantidad de meses en España o en Italia, y sobre todo cuando hay hijos de por medio, ¿no? Eso se hace un poco más difícil, un poco más duro, pero también el reencuentro después, si las cosas están bien y son llevaderas, también es algo muy piola, ¿no? Sí, son cosas que, bueno, encima hay muchos chicos que vinieron acá a Europa, como en su momento lo hice yo, y que se pusieron en pareja y se formaron una familia con una mujer española, con una mujer europea, entonces también se divide en dos, ¿no? Cuando hablo de mi casa, yo no sé bien a qué me refiero, ni donde estoy viviendo normalmente, por trabajo, o en la casa de Tucumán, o en la casa de acá de Madrid. Cuando digo, tengo ropa en mi casa, no sé qué alcanza me estoy refiriendo. O sea, es nuestra manera de vivir y bueno. Son las cosas también que uno tiene que sacrificar para elegir la carrera que en este momento me encanta, digamos, y sobre todo claro, persiguiendo el básquet. Bueno, y ahora con un nuevo desafío, ¿no? Porque uno de los primeros movimientos que hubo en la Liga Nacional, bueno, fue el traspaso o la finalización de tu contrato en Concordia y la llegada y la firma del contrato en Regata de Corrientes, ¿no? ¿Cómo se dieron las cosas? La verdad es que, bueno, pues yo hubiese preferido que me hayan menos males entendido. Creo que hemos tratado de obrar de la mejor manera y, bueno, hay gente en Concordia que lo entendió, otros que no. Pero es un gaje del oficio. Yo tenía un contrato que me vinculaba algún año más uno, que si se hacían cargo del segundo año me tenían que haber mandado una carta de documento a mi agente, porque encima era una cláusula que la puso el club, o sea, no la pusimos nosotros. Acá en Europa se le llama la cláusula del miedo, ¿no? Cuando uno ve elegir 2 años, elige 1 más 1, es como que te condiciona a que si las cosas no van bien el segundo año no seas sin cargo. Y bueno, nosotros vimos que Estudiantes por una cosa o por otra, que no sabemos bien por qué, no le mandaron esa carta y quedamos libres para poder escuchar ofertas. Eso fue lo digamos, que no hay ningún tipo de controversia. Yo estoy súper agradecido a Concordia, la posibilidad que me dio, pero la oferta que me llegó de Regata era muy apetecible en la parte deportiva, en la parte profesional, y bueno, la quise tomar porque me pareció un desafío interesante después de saber o de no saber cuál era el futuro de Estudiantes, ¿no? Que en ese momento supuestamente no iba a jugar, y si jugaba económicamente había que ver qué equipo podría armar y todas esas cosas. Así que bueno, elegí eso, y habrá gente que le guste, habrá gente que no, pero yo obré de la mejor manera y contento de haber elegido poner el listón de mi carrera un poco más alto, ir a buscar otros desafíos. Y nada, agradecer otra vez a los jugadores, a la gente general de Concordia, porque se han portado fenomenal y me voy a tener siempre los mejores recuerdos. Santi, justo además, Lucas, caes en un equipo al cual enfrentaste muchísimo con Estudiantes esta temporada, ya sea por la Liga Nacional como por Liga de las Américas. Sí, dio esa casualidad que nos enfrentamos bastante, y bueno, también digo que justo ellos cambiaban de entrenador. Bueno, incluso hablé con Gaby Picato antes de esto, porque me gusta como dejar esas cosas muy claras, ¿no? De saber si el entrenador tenía contrato o no tenía contrato, y para empezar a poder hablar o escuchar. Y nada, Gaby se comportó muy bien. Es un profesional y una persona excepcional. Sí, cuando me dijo que estaba liberado y que ya se había cortado el contrato, y cuando empezamos a conversar con Regata, y después de eso no fue muy difícil, porque la propuesta era buena, el desafío era bueno. Una de las pocas condiciones que ponen es que tienen muchos jóvenes en el equipo y en la plantilla que quieren darle vuelo, y que me parece fenomenal. Así que nada, sé lo que me abstengo y me gusta lo que vislumbro. Bueno, justamente uno de esos juveniles es Marco Giordano, ¿no? Que ha tenido un gran torneo en el U18, en este FIBA América, que terminó con Argentina en el tercer lugar. Sí, lo vi, lo seguí, y la verdad que jugó muy bien. Hay que llevarlo de a poco, no hay que volverse loco. El U18 no tiene nada que ver con el básquet profesional. Sí que es verdad que él está capacitado, que lo demostró el año pasado con los minutos que le dio Gaby. Pero bueno, también es un desafío ese, poder que los chicos que están en el club y que el año pasado ya demostraron que pueden jugar, tratar de que sigan creciendo y ser un ayudante, dándole herramientas para que ellos sean mejores cada día. Y hasta el momento tenés a Giordano, Corbalán como juveniles, Arengo y Eric Thomas como U23, y Javier Sáiz como único mayor, ¿no? Sí, así es. ¿Y el sueño de retener a Paolo está? Sí, están. Paolo y Fabián Ramírez Barri están en conversaciones, porque son los de la casa, ¿no? Los que se lo domina de jugadores que el año pasado estaban y que tienen que, bueno, solucionar algunas cosas y ver si a ellos les apetece y les gusta la propuesta de jugar un año más ahí. Y después estamos viendo a otros jugadores también, obviamente, como todo, pero no hay nadie cercano, digamos, a fichar, sino estamos evaluando bien el presupuesto, cuántos mexicanos podemos tener, qué jugadores nacionales están libres, todas esas cosas. Claro, porque además en Estudiantes tuviste hasta 4 extranjeros, ¿no? Y este momento del dólar complica todas estas situaciones. Sí, más de que no era extranjero muy caro, el dólar sí que te condiciona. Pero bueno, sí hay que ver qué idea tiene, porque también Regalo tenía muchos extranjeros el año pasado y bueno, hay que ver y evaluar cuántos nos conviene y cuánto nos gusta, porque uno puede tener una idea de no tener muchos americanos, pero luego el mercado tampoco es que te dé muchas soluciones, ya sea por tema económico, por tema de calidad o por tema de complemento. Entonces, si vos tenés un jugador de una característica, capaz que el que queda libre tiene la misma y no te sirve nada, no se va a tener ahí. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarla bien, y es una de las cosas que me gustó el empujado, ¿no? Es armar el puzzle de equipo, de qué jugador encaja con otro, qué posición la puedo ir a esperar mucho tiempo y acorde a ese fichaje, fichar a algo diferente o algo que me complemente. Así que vamos en ese proceso. Estamos hablando con Lucas Victoriano, está en España, arregló su vínculo con Regatas para la temporada que viene. ¿El contrato es por un año o por dos temporadas, Lucas? Por dos sin cláusulas. Por dos, no uno más uno. Dos temporadas, exacto. Perfecto. ¿En cuánto tiempo crees que un entrenador puede desarrollar un proyecto? A ver, que se entienda por proyecto algo, para mí a largo plazo, ¿no? Supongo que para el entrenador también. Pero digo, en una temporada donde vos llegas a un club que tiene necesidades para obtener resultados, ¿no? Y por ahí no hay tanto proyecto a desarrollar. ¿Es solamente eso, el buscar resultados? Y si va bien, va bien, y si no, no está nada. ¿O hay algo más siempre que pueda hacer el entrenador? ¿Y en cuánto tiempo crees que se puede desarrollar un proyecto? Primero, los proyectos en Argentina son muy difíciles de hacerlos. Porque ya no es culpa solo del directivo, tiene un montón de que ver la parte económica, que los jugadores tengan otra propuesta, o jugar bien en Argentina, o ser muy bueno en Argentina, seguramente van a ser tentados por otros equipos, de la misma Argentina, incluso de fuera, del exterior. Entonces mantenerlo es muy difícil. Y después depende de los proyectos que quieras armar. Creo que todo es relativo. O sea, se le deben llevar un equipo para ser campeón, no para armar un proyecto a 3 años, sino para ser campeón la temporada de Arduarme. Y hay algunos equipos que hacen lo mismo, y hay otros que prefieren ir evaluando y armando, ¿no? Lo que pasó con San Martín y Corriente es un ejemplo contrario a lo de San Lorenzo, digamos, en el sentido de que llevan 4 años la mayoría del equipo, y que no es fácil, que es buenísimo, porque te lleva a jugar, a ganar el Super 20 y a jugar una final. Y las dos son maneras diferentes de verlo. Lo que sí está claro es que si uno evalúa los clubes en general, hay pocos que tengan un proyecto a muchos años. Pero también yo no he hecho la culpa al directivo, porque es muy complicado armar un proyecto, porque no se sabe la parte económica con la que se compara el año siguiente, no se sabe el crecimiento del jugador, la propuesta que tengan. Normalmente no se hace contrato a jugadores por más de un año o dos. Hoy capaz que con el tema este del derecho formativo se animen a hacerlo un poco más, pero sí. No es tan fácil, no es muy fácil. Como también dicen, no hay que buscar a poner nacionales, tampoco es fácil poner nacionales. Uno dice, este chico juega bien, sí, juega bien en su categoría, porque fue poner una liga nacional, y que juegue 20 partidos en 40 días, no sé si es tan fácil. Entonces tampoco podemos apurarnos, hay que ser consciente de que una reglamentación que puedan sacar, incluso estaba diciendo ahí de poner el tope salarial, que también me parece una barbaridad, porque no pasa en ninguna liga del mundo eso. El que esté comprometido y que crea en los proyectos de poner juveniles, que lo haga. El que quiera ser campeón y quiera fichar a 8 americanos y la ley le permita, que lo haga. O sea, aquí no podemos jugar todos con la misma baraja, porque no todos tenemos la misma billetera. Eso está claro. Eso está. Entonces, claro, con los equipos pasa lo mismo, y con el proyecto pasa lo mismo. Un equipo que quiere un proyecto lo puede hacer de un año o dos, y algún otro que lo puede hacer de 4, pero no veo que eso suceda en Argentina. Porque claro, criticamos todo, pero yo no veo que muchos equipos lo hagan. Claro. Santi. Sí, la última de mi parte, teniendo en cuenta su pasado y también su cercanía con el Madrid. ¿Cómo viste el título que consigue uno más, no, el equipo de Lazo con Facundo Campazzo? ¿Y cómo ves la posibilidad de que Gabriel Lex se sume a las arcas del Madrid? Bueno, estuve unos días viendo el entrenar, preparando los finales. Me pareció un equipo, además de ser súper largo, me pareció un equipo que tenía la idea súper clara, porque tuvo en las adversidades que sufrió en este año la posibilidad de dar confianza a muchos jugadores, entre ellos Facu, que al lesionarse el jefe del equipo, nadie se lo regaló, obviamente. Facu tuvo una temporada impresionante hasta que se lesionó, y después le costó volver, y yo por suerte la final lo pude ver festejar y feliz, como hacía partido que no se costaba, y me alegró mucho porque le ha dado trabajar todo el año para esto, se ha merecido terminar un cierre así. Y de Gabriel, acá habla en maravilla, lo tienen más estudiado más que yo, saben cómo es, de dónde viene, cómo se comporta, qué le puede aportar, y bueno, ya le echaron el ojo, como se dice, así que yo creo que tarde o temprano, si no termina ya la próxima temporada en Real Madrid, será la siguiente, pero ya tienen las garras del Real Madrid encima de Madrid, así que es muy difícil decirle que no es el Madrid. Lucas, te agradecemos muchísimo este contacto, ojalá que tengas una buena temporada, al igual que tuviste este año con Estudiantes de Concordia, donde hicieron un campañón en las dos competencias continentales, después se quedaron con un poco menos de gasolina para la parte final de la liga, y estaba claro que en algún momento les iba a pasar un poco de factura el hecho de haber jugado tantos partidos y tan seguidos y el esfuerzo mental y físico, así que ojalá que puedas tener y que puedas seguir desarrollando como entrenador y que puedas tener una buena temporada en Regatas, ¿eh? Nada, muchísimas gracias, Fabi. Sé que tus deseos son verdaderos de corazón, así que sí, esa es la idea, seguir creciendo, seguir aprendiendo y bueno, ser parte de una liga que no es fácil ser entrenador, sí. No es fácil estar todos los días compitiendo porque se arman equipos muy parejos y bueno, ojalá que vaya bien con Regatas. Te mando un abrazo enorme. Abrazo a ustedes.